A continuación presentamos el mensaje de la Palabra de Dios predicada en el Templo Central del Concilio de Iglesias Cristianas Shekina. Pedir que puedas llegar, que hay dentro. Aleluya. Le invito a ponerse de pie en esta hora y abramos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer solo dos versículos, el verso 6 y el verso 7. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Timoteo 1, verso 6 al verso 7. Vamos a leer la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Permítame leerlo nuevamente. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Padre, gracias esta tarde. Gracias porque esta es palabra tuya. Esta es una palabra que fue inspirada para nosotros hoy, Señor. Que la palabra de Dios hoy pueda hacer un trabajo en nuestras vidas para nuestro bien. Ayúdanos, Señor, a vivir a la altura que tú demandas de nosotros. Aquel que ha venido con dificultad, reciba una palabra de Dios. Aquel que ha venido, Señor, a la iglesia buscando una orientación tuya, reciba tu consejo en esta mañana. Aquel que ha venido buscando un milagro, Señor, tu Espíritu Santo se mueve en medio de la predicación y puede sanar aún ahí sentado, Señor. Que cuando estemos ministrando pueda haber un movimiento sobrenatural de Dios, cambiando vidas, cambiando destinos. Señor, obrando de manera poderosa. Glorifícate en nosotros. Ayúdame a predicar con sencillez. Ayúdame a predicar con claridad. Y poder, Señor, transmitir este, tu consejo, para toda la iglesia. Levanta tus manos donde estás. Declaro, Señor, que habrá libertad para tu predicación. Que la palabra correrá y fluirá, Señor, con liberación. Señor, sana corazones heridos. Ayuda y fortalece al que está débil. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aleluya. Todos nosotros hemos recibido regalos. ¿A cuántos les gustan recibir regalos aquí? Aleluya. Qué bueno es cumplir años. Una de las grandes cosas del cumpleaños es el regalo y el bizcocho. Realmente ya cuando crecemos no nos dan tantos regalos como antes. Pero ese regalo en el aniversario de bodas, ese regalo en el cumpleaños, ese regalo, a veces el mejor regalo es el que se da sin una fecha en particular, ¿verdad? Cuando alguien te regala algo sin tú estar esperándolo. Aleluya. Y muchos de nosotros hemos recibido grandes regalos. Existen regalos que han marcado nuestras vidas. Hay personas, comentaba esta mañana, de un doctor que él decidió ser médico por un regalo que le hicieron él siendo un jovencito. Le regalaron un microscopio y eso lo alentó, lo estimuló y él decidió de ahí en adelante hacer, llevar la carrera de medicina. Hay grandes regalos que hacen que tú puedas en algún momento de tu vida ser marcado y cambiarte. Ahora, el mayor regalo que nosotros hemos recibido no ha sido una casa. El mayor regalo que hemos recibido no ha sido un vehículo. El mayor regalo que hemos recibido no ha sido una corbata. Hemos recibido el mayor regalo que se le pueda dar a cualquier hombre o mujer sobre la tierra, que ha sido el regalo y el don de la salvación a través de Jesucristo. Amén a eso. Gran regalo. Aleluya. Y es todavía una de las áreas más difíciles de mucha gente aceptar a Jesucristo. Dicen, pero es que la salvación, la vida eterna, eso es demasiado grande. Yo tengo que hacer algo para merecérmelo. y cuando tú le dices que la salvación es un regalo, que la salvación es gratuita, que no tienes que hacer nada, solamente tienes que creer y confesar. Hay gente que no le entra en eso porque tienen la plena convicción de que para recibir cosas grandes hay que hacer cosas grandes. Por eso todavía tenemos nosotros, parientes de nosotros, que tenían que hacer largas procesiones para poder recibir una petición. Por eso hay personas que entienden que para poder conseguir algo hay que sudarlo mucho, pero por la gracia y por la misericordia de Dios, nosotros hemos recibido el mayor don y el mayor regalo solo por misericordia. Amén a eso. Aleluya. Tenemos el regalo. Eso es, en la Biblia se llama regalo o dádiva y se le llama también la palabra don. Jesucristo es el mayor don que ha sido entregado. Jesucristo le dijo a la samaritana en su momento, si conocieras el don de Dios, la gracia y la fe son dones. Dice, esto no es de vosotros porque es un don de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, si estamos aquí, no es porque usted sepa mucho. Si estamos aquí, no es por su capacidad. Ha sido un regalo que se le dio y por eso usted está haciendo vida en Cristo. Ahora bien, cuando usted está en el camino del Señor, también el Espíritu Santo te da regalos. También el Espíritu Santo te da dones. Primera de Corintios capítulo 12 dice que el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, viene sobre el cuerpo y distribuye dones y ministerios a cada uno conforme Él lo desea. Amén a eso. Una de las grandes verdades de esto es de que esos dones no son para un grupo, de que esos dones no son para una sección, sino que cuando Dios te señala y te trae, Dios ya tiene planificado otorgarte un don y otorgarte un regalo espiritual. Amén. Entonces, cuando tú recibes ese don del Espíritu Santo, sin tú quizás merecerlo, sin tú quizás haberlo trabajado, pero ese don entra a tu vida, ese don te transforma por completo. El tú vivir bajo un don que has recibido de Dios, eso te hace vivir a una altura y a un nivel superior de vida. Tú puedes ser quizás la persona más trabajadora del mundo. Puedes quizás no tener trabajo. Puedes ser la persona más estudiosa del mundo o puedes no haber estudiado. Pero en el momento en que el don de Dios, que Dios dice, mira, yo te voy a entregar este regalo y este don, pero este don va a ser para utilizarlo en el reino, para utilizarlo en la obra de Dios, para que la palabra de Dios corra, ese don activa algo en tu vida y tú eres una persona completamente diferente. Pudiéramos ver muchas personas que comienzan a venir a la iglesia y a nivel secular no tenían nada que pudiera la gente llamarle la atención. Pudiéramos tener personas como existen, que a nivel secular no pudieron alcanzar un grado de universidad, que no han podido alcanzar una buena empresa de éxito, que pudieran haber venido a la iglesia sintiéndose frustrados, sintiéndose sin alcanzar cosas. Pero llega el momento en que Dios los llama, que dice, ven que tengo un plan y un trabajo para contigo, y derrama su Espíritu Santo, pone un don sobre esa persona y esa persona comienza inmediatamente a crecer y comienza inmediatamente a dar los frutos que Dios quiere que dé. Es esa persona que tú la ves y dices, óyeme, pero ¿y cómo es que predica tan bien si esa persona nunca estudió? Es el don de Dios que está actuando en ella. Es esa persona que tú la ves que antes no hablaba, que antes no podía, era muy tímido y ahora tú lo ves predicando la palabra de Dios con fogosidad, orando por los enfermos, yendo a los hospitales, yendo a las cárceles. Y la gente dice, pero ¿y qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que ha pasado? El don de Dios que se está operando en esa vida. Cuando tú recibes un don, recibes ese don, número uno, para provecho, dice Primera de Corintios 12, pero también para servicio. Diga conmigo, para servicio. Para servirle al cuerpo de Cristo. ¿A dónde voy con esto? Usted no está aquí por casualidad. Alguien podrá decir, no, yo estoy aquí porque me invitaron. O yo estoy aquí porque me comprometí con esta iglesia. No, no, no. Usted está aquí porque Dios lo llamó a usted y lo señaló a usted. Y en el momento en que usted entiende que usted ha sido señalado por Dios, tiene que saber que al ser señalado, usted es equipado también por Dios. ¿De acuerdo? Eso es como cuando mandan a la batalla. Ah, sí, vamos a hacer un pelotón, hay una guerra. Mire, a la hora que las Fuerzas Armadas mandan a una gente a la guerra, no solamente lo llaman por su nombre, Cabo Héctor, el sargento, la Sargento Noelia, el Cabo Jean Michael, el Cabo Luis, no solamente lo llaman, sino que también lo equipan. Y le dice, bueno, usted va para la batalla, póngase el casco, tome las granadas, tome un fusil, póngase esto, una cantimplora, y vaya entonces a la guerra. Por eso que dice la palabra, cuando Dios llama, Dios respalda, es la frase que se utiliza. Cuando Dios te llama y Dios te capacita, Dios te da también un don espiritual para tú poder moverte a nivel espiritual. Amén a eso. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no consiste solamente en cosas materiales, no consiste en comida ni bebida, sino en gozo y paz en el espíritu. Y hay que moverse bajo la dimensión de aquel que te ha llamado. ¿A dónde voy? Bueno, tan sencillo como esto. Estamos aquí, aquí podemos haber 200 personas hoy reunidos. Pero yo no solamente estoy viendo 200 personas naturales. Yo estoy viendo aquí sentados frente a mí a 200 personas que han sido llamadas por Dios. Y yo estoy viendo a 200 personas que han sido equipadas por Dios. A 200 personas en las cuales Dios tiene un proyecto y un plan para cada uno de ellos. Y en las cuales Dios ha depositado un don espiritual. Muchos conocen ese don, otros no conocen aún el don, pero están buscando la revelación de qué don Dios le está poniendo en ellos. Aquí pudiéramos tener gente con un don profético, gente con un don evangelístico, gente con un don de servicio, personas con un don de hablar en lenguas, personas con un don de presidir. El don que Dios determine dártelo, Dios lo va a poner en ti y eso va a ser una explosión en tu vida. Cuando tú recibes el don del Espíritu, tu vida comienza a engrandecerse en el Señor. Y llega el momento en que ese don es lo que te da sentido. Que ese don es lo que te da el propósito, el motor por el cual tú te mueves todos los días. En estos días oí el testimonio de don Braulio Portes. Don Braulio Portes, un señor que era gerente del Banco Popular, recibe al Señor y recibe el don y recibe el llamado. Y este hombre, en pleno apogeo de su carrera, decide dejar la gerencia del Banco Popular para pastorear una iglesia. ¿Por qué? Porque llegó un momento que para él la gerencia del Banco Popular no era tan grande ni tan poderosa como el motor que era el don del Espíritu Santo en él. Sé, creo que me está cogiendo la idea de por dónde voy. Recuerdo en mi familia el lío que se armó. El pastor terminando su carrera, administración de empresas, lo llaman del Palacio Nacional. ¿De dónde lo llamaron? Del Palacio. Imagínese usted, para una persona joven, es para el Palacio que voy a trabajar en el Palacio. Aleluya. Y llega el momento en que el pastor dice, no, yo no voy al Palacio porque Dios me ha hecho un llamado. O sea, llega un momento en que el don de Dios se hace tan grande en tu vida que ese don es que te motoriza y ese don es que te moviliza en tu vida. Óigame, y con eso yo no le estoy diciendo que deje su trabajo, ¿verdad? Ahí está el pastor diciendo que dejemos los trabajos ahora. No, yo no estoy diciéndole que deje ningún trabajo, ni estoy diciéndole que haga nada que Dios no le ha mandado hacer. Lo que yo le quiero hacer ver a usted es que cuando usted recibe un don, ese don te eleva a un mover superior de vida. Cuando tú recibes el don del Espíritu Santo, tú te conviertes en un colaborador de Dios. Cuando tú recibes el don del Espíritu Santo, tú te conviertes en un embajador de Dios. Cuando tú recibes el don del Espíritu Santo, tú te mueves en los lugares y es Dios que se está moviendo a través de ti. Cuando tú te conviertes en un colaborador de Dios teniendo el don del Espíritu Santo, donde quiera que tú estés, es una extensión del reino de Dios que puede operar milagros y pueden operarse sanidades a través de ti. Dicen amén a eso. Este don no es para Elvin Cruz. Este don no es para el pastor Alexis. Este don no es solo para la pastora Giovanna. Es un don que Dios nos ha entregado a través del Espíritu Santo a todos nosotros. Llegó un momento en que Pablo dijo, aleluya, en Filipenses, yo puedo tenerlo todo. Yo soy hebreo de hebreos, soy fariseo, circuncidado al octavo día. Aleluya, pero en Filipenses 3 dice, todo esto yo ahora mismo lo tengo por basura, por amor de aquel que me llamó. Lo que estaba diciendo Pablo era, mira, yo puedo ser un león a nivel terrenal, pero ya yo he recibido algo que es mayor que eso que yo cultivé humanamente hablando. Llega un momento en que tú puedes ser un abogado, pero el don de Dios te va a hacer motorizarte de tal manera que ese mismo don va a ser superior a cualquier título que tú tengas humanamente. Dele la mano al que está a su lado y dígale, Dios te ha dado un don. Donde yo leí en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 1, la esencia del texto era el don que Dios le había dado a Timoteo. Esos dos textos están centrados en esto, en este regalo. A Timoteo se le había dado un don espiritual y eso había elevado a Timoteo a un nivel superior de vida. Timoteo se había convertido no solamente en el discípulo de Pablo, sino que se estaba convirtiendo prácticamente en el sucesor de Pablo por los encarcelamientos que había tenido. El don que Dios le entregó a Timoteo está en 2 de Timoteo 4, del 2 al 5. Dice la palabra de Dios que el don que le fue entregado fue predicar la palabra. Dice el verso 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Verso 2, que prediques la palabra. Diga conmigo, prediques la palabra. También dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Sigo leyendo yo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Más adelante dice, haz obra de evangelista. En 1 de Timoteo capítulo 4 verso 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Verso 14, no descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de mis manos, y ocúpate en estas cosas. ¿A dónde voy? Bueno, Timoteo recibió un don. Señores, y ese don Timoteo lo recibió por una profecía. Me imagino, puede verlo, el culto está ahí. Y de repente viene Pablo, le pone las manos y da una declaración profética sobre él. Puedo oírlo. Dios te está levantando y Dios te va a hacer un predicador. Y tú vas a llevar la palabra a muchos lugares y serás usado por el Espíritu Santo. Y dice que esa palabra activó en Timoteo un don. Y Timoteo comenzó a moverse en ese don. Aleluya. Yo no sé en esta mañana quizás qué don te ha sido entregado. Lo importante es que si lo tienes, cultívalo. Si no lo tienes, búscalo, pídelo en oración genuinamente y Dios te lo entregará también. Dicen amén a esto. Amén. Con ese don podrás hacer cosas grandes en el Señor. Dice el libro de Marcos que cuando tú tienes ese don del Espíritu Santo, no habrá nada que pueda detenerte. Dice Marcos que tú yendo predicando la palabra de Dios, hablarás nuevas lenguas, tomarás en las manos serpientes, si bebieres cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora bien, ya sabiendo el don que tenía Timoteo, que era el don de la predicación, el contexto de esta carta era que había problemas en la vida de Timoteo. Si usted se da cuenta, habían situaciones que estaban afectando su vida. Si usted se da cuenta, en 1 de Timoteo y en 2 de Timoteo le habían dado recomendaciones. Timoteo, no descuides el don de Dios que está en ti. Pero luego se le dice en 2 de Timoteo, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Pablo estaba notando que había un problema en Timoteo. Pablo está notando de que hay una situación externa que está provocando dificultad en su vida y él lo está llamando y le está diciendo, óyeme, tienes que activarte, tienes que moverte, tienes que avivar ese fuego. ¿Qué cosas pueden afectar el don de Dios en la vida de uno? En el caso de Timoteo, tenía un nombre. En el caso de Timoteo, tenía una posición. En el caso de Timoteo, tenía un título. Era un emperador y se llamaba Nerón. Nerón había tomado preso a Pablo. Se había desatado una persecución poderosa, tremenda sobre los cristianos y ya Pablo estaba preso. Un segundo encarcelamiento, Pablo preso, encarcelado en una celda fría, todo el mundo corriendo. En esa misma carta se ve cómo Pablo se queja de que me dejaron solo y fulano se fue y fulano corrió y Alejandro me está haciendo la vida imposible. Había una situación difícil. Pero si Pablo la tenía difícil adentro, los cristianos que estaban afuera también la tenían difícil. Porque había una persecución y iban a meterlos presos a ellos. Y en ese momento muchos discípulos se escondieron. Así como usted ve las hormigas que en un momento usted prende una luz y desaparecen. Así mismo hicieron muchos discípulos en ese momento. La persecución, desaparecieron. Hay muchas personas que en el momento de crisis familiar desaparecen de la iglesia. Hay mucha gente que en el momento de crisis en el trabajo tú no lo vuelves a ver. Porque en el momento de apriete, en el momento de crisis mucha gente se esconde. Pero el llamado de Dios para nosotros es permanecer firmes en cualquier momento. Dice amén a eso. Dile la mano al que está a su lado y dígale, no te desaparezcas. ¿Dónde está metido? Aleluya. Pero piense en Timoteo, piense cómo le está pasando. El hombre que es el predicador, el hombre que la gente lo tiene ubicado como el que anda con Pablo y ve la situación apretada. ¿Qué usted cree que humanamente iba a ser Timoteo? Tranquilo aquí, cierren la puerta. No prendan el megáfono. Ese culto que dábamos en la esquina, no vamos de ese culto porque la policía está por ahí buscándonos. Callado, Timoteo, porque hay que cuidarse, ¿verdad? Cuando el vecino le cae problema, uno pone su barba en remojo. Tranquilito, Timoteo, calladito. Pero parece como que le llegaron los informes a Pablo en la cárcel. Parece como que alguien fue y le dijo, mira, Timoteo ya no está dando los cultos. Ya como que Timoteo dejó la célula, ya como que hay problema. Está flojo, Timoteo. Entonces Pablo tiene que escribirle a Timoteo. Diciéndole, mira, pueden haber situaciones difíciles que te estén afectando, pero eso no puede afectar el don de Dios que se te ha dado. Mire, quiero decirle algo. Una persona con el don de Dios es un arma poderosa contra el enemigo. Es más, usted bajo el don del Espíritu Santo, usted es un arma de Dios. Usted con el don de Dios, usted es un ente que donde llega, no llega solamente el Elvin Cruz, llega el reino de Dios con el Elvin Cruz. Dice amén a eso. Sí. Aleluya. Cuando llega Oseas a un lugar, no solamente está llegando Oseas, está llegando el reino de Dios en Oseas. Y dice entonces ahí que cuando llega Oseas y el reino de Dios ahí, todo tiene que ponerse claro. Todo tiene que salir a la luz y todo tiene que ponerse en orden. Si hay algún espíritu raro, tiene que correr. Si hay algo desajustado, tiene que ponerse en orden porque el reino de Dios se está estableciendo en ese lugar. Entonces llega un momento en que el enemigo lo entiende y dice, no, espérate, este hombre hay que inactivarlo. Este hombre hay que callarlo. Este hombre hay que ponerlo, desubicarlo porque me está haciendo daño en el mundo espiritual. Y usted llega al momento que usted ve problemas en su casa que son ilógicos. Usted ve problemas en su trabajo que salen de la nada. Usted ve problemas alrededor de usted que usted dice, pero esto no tiene razón de ser. Quizás hoy, esta mañana, tú estás entendiendo y estás diciendo, óyeme, espérate, cuidado si es que el enemigo está levantando esto para inactivar el don que se está operando en mi vida. Pudiera ser que fuera una situación económica, es verdad, estamos en crisis, pero no puedes dejar que la crisis afecte el don. Puedo negar que alguien pueda tener un problema familiar. Los problemas familiares siempre van a estar. Recuérdelo, siempre van a haber diferencias, siempre van a haber deudas, siempre van a haber luchas. En algún momento alguien lo sacarán de un trabajo, pero el don que Dios te dio no son dones con fechas de vencimiento. ¿Usted ha visto las latas que hay en los lugares? Aleluya. Usted va a comprar una lata de esa de Hunt's para echarle a los espaguetis. No, esto se ve, esto es un producto bueno, pero se vence en octubre del 2009. Ay, no, esto está muy cerca, ya no va a funcionar. El don que Dios te ha dado a ti no es un don que tiene fecha de expiración. No caduca. Dice la Biblia en Romanos capítulo 11, verso 29, que el don y el llamado de Dios es irrevocable. Es decir, si Dios vio, aleluya, a Kelvin, y Dios dijo, mira, yo estoy llamando a Kelvin porque lo necesito y lo voy a utilizar como mi colaborador para esto, esto y esto. Dios sembró eso en él. ¿De acuerdo? Kelvin lo que tiene que provocar es vivir a la altura de ese don que se le entregó. Para poder cada día de su vida cumplir el rol y el proyecto que Dios le ha dado para sí. Ahora van a venir situaciones. Bueno, Kelvin puede testificarlo. Que Codetel, que el problema, que la lucha, que la dificultad, que el asunto del préstamo. Pero llegará un momento en que si te dejas ahogar por eso, estarás atento 10 años a esa situación y el don de Dios estará relegado a través de detrás de ti y no estarás viviendo a la altura que Dios quiere que tú vivas. Y podrás llegar un momento en tu vida, sentarte y decir, oye, me han pasado 20 años de mi vida y no he hecho nada. Yo recuerdo una señora llorando, me han pasado los años y no logré nada, mi sueño de la juventud, no lo logré porque tenía que trabajar, porque tenía que hacer aquello. No, fue que descuidaste el don que se te había dado y te ocupaste solamente en tu dificultad. Señores, miren, yo les voy a decir esto. La palabra de Dios dice que uno tiene que hacerse tesoros en el cielo. No te hagas tesoro en la tierra donde la orina y la polilla corrompen, sino hazte tesoros en el cielo. Ahora, ¿cómo tú te haces un tesoro en el cielo? Ah, déjame yo hacer esta cajita espiritual y echar cosas espirituales y eso va a ser cosas espirituales allá. ¡No! El tesoro en el cielo no se hace así. El tesoro en el cielo se hace obrando y trabajando al nivel que Dios quiere de ti. Y Dios dice que Él va a recompensar tu trabajo y tu esfuerzo en Dios. Sí, es así. Entonces ahí es como que se te abre una cuenta allá arriba. Y dice, bueno, el hombre se fajó, dio su campaña, pónmele ahí un bono, tranquilo. Y no, el hombre está fajado orando, 3 de la mañana, es duro ahora ese airecito, pero se tira de rodillas, pónmele un bono también ahí. Amén. Aleluya. Pablo habla de eso como las coronas y las diademas que van a tener esas coronas. Es haciendo un tesoro en el cielo. Pero a veces, señores, estamos en un país del tercer mundo, estamos en República Dominicana, la cosa está dura, hay que tener el cuchillo en la boca para buscar los cuartos con 3 y 4 trabajos. Es verdad, pero llega el momento en que si te concentras solamente en eso, harás tesoros en la tierra, tendrás tu casa grande, tendrás tus 2 vehículos, podrás tener tu finca en Jarabacoa, podrás tener las cosas que tú siempre soñaste, pero no tendrás el tesoro que Dios quería que tuviera en el cielo. Shimaya. Hey, siento a Dios, siento a Dios. Sí, sí. Ay, ay, ay, ay. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. ¿De qué te vale? Mire, mire, mire. ¿De qué te vale tener la casa grande que siempre soñaste si no cumpliste el plan que Dios tenía para tu vida? ¿Qué? Señores, estamos hablando de recompensas eternas. Y no solamente el aspecto de la recompensa eterna, sino del favor que Dios te otorga al escogerte para hacer algo. Yo no sé si usted puede visualizar esto. Yo recuerdo en el hospital, yo estando de entrenamiento, que el director del hospital me llamó, un general, y me dice, mira, yo quiero que tú atiendas a la mamá de los hijos del presidente. Pues, ¿un muchacho? ¿Y por qué tú no? No, yo quiero que seas tú que lo hagas. ¿Usted sabe cómo yo me fajé? Mire, 100% dedicado. Primero, porque yo no me lo merecía. Y segundo, porque yo no le iba a hacer quedar mal a él. Y tercero, porque era un lío, sí, había un problema con ese muchacho, ¿verdad? Un problema, ¿verdad? Sale en los periódicos. Pero el aspecto que yo quiero señalar es el esfuerzo que tú haces cuando alguien te da algo que tú entiendes que tú no estás a ese nivel y tienen la confianza contigo. Entonces Dios dice, mira, mira, mira, mira. Ya, Michael, yo tengo un plan. Y ya Michael dice, pero yo, un muchacho de Villajaragua, déjame tranquilo, busca a fulano. No, no, mira, yo tengo un plan, es contigo. Y yo me voy a glorificar contigo en el lugar donde tú menos esperas y voy a hacer cosas grandes a través de ti. Entonces, lo que dice entonces el siervo de Dios, dice, espérate, si Dios tuvo esa misericordia de mí, déjame yo fajarme para portarme a la altura de lo que Dios me está mandando a hacer. ¿Sí o no? Entonces llega el momento de que todos nosotros tenemos un llamado. Todos nosotros tenemos un don. El asunto es que a veces comenzamos O le buscamos la vuelta por las dificultades que hay. No, tú sabes, el 8 a 5, el instituto. Tú sabes que tengo que hacer tal cosa, las reuniones. Y vamos relegando el don que se nos está dando. O si no, Nerón nos comienza a hacer la guerra. Así como Nerón comenzó a hacerle la guerra a Pablo, Nerón comienza quizás a hacerte la guerra en tu familia, comienza a hacerte la guerra y te vamos a despedir del trabajo y que los hijos se están enfermando. Y llega un momento en que viene una situación tan grande en que tú te retienes, en que tú como Timoteo te echas para atrás, en que tú como Timoteo te asustas y dices, déjame yo quedarme tranquilo aquí. Cuando vienen las olas grandes, es mejor meterse en la cueva, pelear desde abajo tranquilito y que nadie me vea. No, no es tiempo de meterte en una cueva ni pelear desde abajo, es tiempo de dar un paso de avance, hacer lo que Dios te ha mandado hacer y pelear la buena batalla de la fe. Pelea, pelea esa batalla, peléame esa batalla. Aleluya. Yo no sé en esta hora qué situación puedas estar viviendo y no sé si tu don ha sido inactivado por una deuda, o inactivado por tu trabajo, o inactivado por el enemigo, o inactivado por lo que fuera, pero el llamado que Dios le está haciendo a Timoteo, y por ende, traspasado a nosotros, es que tenemos que avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. ¿Dicen amén a eso? En el momento en que tú tienes ese don, y que tú lo pones en acción, Dios comienza a hacer cosas grandes en tu vida. Yo puse un señalamiento aquí que lo dije esta mañana también. Ayer me puse a ver la película del episodio número 2 de la Guerra de las Galaxias. Que aunque es el 2, realmente es como el episodio como 5. ¿Dónde fue que le dieron de atrás para adelante, verdad? ¿Se acuerdan de eso? El asunto es que está Obi-Wan Kenobi amarrado. Y viene entonces el que va a ser el próximo Darth Vader. Que es el muchacho que todavía está luchando con esa lucha interior, que si el lado oscuro, o que si el lado bueno, que odia y te pasa para el lado malo. Bueno, usted se sabe la historia. El asunto está en que él viene un problema, muchísimos androides, y él saca su espada láser. Y con esa espada láser, mire, comienza y acaba con todos los androides, mire, rapidísimo. Hasta que viene uno por atrás y le tumba la espada. Entonces le tumbó la espada y ahí mismo lo agarraron y ya está preso. O sea, la diferencia que pudo haber hecho en él, el tener la espada láser, que él acababa todo el mundo, como que era un relajo, y de repente se le cae la espada y lo agarran. No pudo dar ni dos patadas, ni un boy slam, ni un candado al cuello. No, lo agarraron ahí mismo. Porque el secreto del poder que él tenía era la espada que tenía. ¿Sabía usted que el enemigo, el temor que tiene contigo es por el poder que ha sido puesto en ti? Lo que el enemigo dice, mira, este hombre lo que tenemos es que hacer que no utilice ese poder. En el momento en que él no lo use ya, que él puede hacer entrar donde él quiera, que se mueva donde quiera, porque ya no está utilizando el poder que se le dio. Entonces, no es que el enemigo te tenga miedo a ti. El enemigo tiene miedo al poder que está en ti. Aleluya. Aleluya. Y pudiéramos dar apariencia de que tenemos un poder. Biblia grande, aleluya, brinco, gloria a Dios fuerte, nos movemos. Usted sabe toda la apariencia que se pueden dar de ese evangélico. Pero la esencia del poder del don que está en ti no se va a manifestar solamente por las apariencias que tú tengas, sino con el desarrollo que tú le des a lo que Dios ha puesto en tu vida. Amén a eso. Entonces, viendo la situación que había, de que había un descuido, de que había un temor en la vida de Timoteo, Dios le dice a Timoteo a través de Pablo, mira, tienes que avivar el fuego del don de Dios que está en ti. El señalamiento que yo hago aquí como admiración es que Pablo no le dice a Timoteo, fájate a orar para que el Espíritu Santo te avive. No es eso que dice. Pablo no le dice a Timoteo, métete 10 días de ayuno. Y cuando tú veas una nube grande, ahí el Espíritu Santo te avivó el don. No, lo que la Biblia está diciendo es una orden que se le está dando a Timoteo. Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, depende de ti. Timoteo, de ti depende el que tú utilices lo que Dios te está dando o no. ¿Por qué? Porque lo que Dios te dio, ya Él te lo entregó. Lo que Dios puso en ti está sembrado en tu corazón. No hay que volverlo a buscar. No hay que ponerle un código secreto para que se active. Ya te lo pusieron. Ahora depende de ti si tú comienzas a trabajarlo como lo trabajabas antes o no. Y él le dice entonces, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Le dice, tienes que avivarlo porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Lo ven en el verso 7? No tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estamos frente a nuestro destino. Estamos frente a nuestro llamado. Muchos de nosotros estamos en nuestra época más fuerte. De los 30 a los 40, habemos otros que estamos comenzando, de los 18 a los 20 y pico de años. Pueden haber otros ya en sus 50, 60, todavía robustos. Pero tienes delante de ti un destino que Dios ha marcado para ti y depende de ti lo que vas a hacer con eso en estos próximos años. ¿Podrás tú decir en estos días, sí, Dios me usaba grandemente, Dios hacía cosas poderosas a través de mí, pero también Dios quiere que tú digas, Dios me está usando poderosamente y está haciendo cosas poderosamente en mí? Dice amén a esto. Tiene usted que decidirse. Tienes que tomar una decisión en tu vida. Si le vas a creer a Dios y vas a avivar ese fuego, o vas a dejar que el problema, que la deuda, que la dificultad te arrope de tal manera que solamente esté centrado en ti. El centro del don de Dios está centrado en los demás, en la predicación del evangelio, está centrado en los demás, en la oración por las personas. Tienes que salir ya de esa dificultad y activar el don que Dios ha puesto en tu vida. Se le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, porque no tenemos espíritu de cobardía. Esa palabra significa también timidez. Esa palabra también significa miedo. A Timoteo se le está diciendo, aunque Nerón esté saliendo y anunciando que nos va a matar, el espíritu que a ti se te dio no es para cogerle miedo a Nerón, ni es para cogerle miedo a la dificultad. El espíritu que se te ha dado no te permite que te acobarde frente a una deuda grande. El espíritu que se te ha dado no hace que te acobarde ante un jefe que te está haciendo la vida imposible. El espíritu que se te ha dado no te hace con miedo frente a cualquier dificultad en tu familia. Porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía. No es para que te eches para atrás. No es para que te asuste. No es para que entres en una depresión trancado en un baño dando gritos. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ha dado poder. Te ha dado amor y te ha dado dominio propio. ¿Poder para qué? Para accionar en él. Que cuando tú vayas a un lugar, sepas que es Dios que está yendo contigo y que vas a ser usado por ti. El espíritu de amor, que es la abnegación, te vas a dedicar por los demás. Ya no es solamente pensar tanto en mí, en mi sueño, en mi plan, en lo que yo estoy pensando, sino que comiences a pensar en la necesidad del otro, de qué está pasando en aquel lugar, en aquella zona se necesita una célula donde se predique la palabra. Dios me ha dado el don de predicar el evangelio, pero no estoy haciéndolo porque tengo miedo, o no lo estoy haciendo porque no tengo tiempo. Es necesario que actives, que avives ya el fuego del don de Dios que está en ti y comiences a tocar esa puerta. Comiences a ir donde tu familiar, fulano, yo quiero darte unos estudios bíblicos. Comiences a ir a ese hospital, mire, yo quiero orar por usted. Comience a ir a ese barrio, mira, aunque aquí no hay nadie de la iglesia, yo siento por el espíritu que aquí debe haber una célula y tocar esa puerta. Mire, señora, perdóneme, buenas tardes, el Señor me ha enviado. O si no, decirle buenas tardes, yo quiero proponerle un plan de estudios bíblicos. Tome la iniciativa, no se quede atrás, no se quede rezagado. Dios ha puesto un don en ti, Dios ha puesto una capacidad en ti. Aleluya. ¿Cómo se aviva el fuego del don de Dios que está en ti? ¿Cómo puedes avivarlo? ¿Orando? Bueno, sí, claro que sí, cuando tú oras, Dios te trabaja contigo, Dios te muestra cosas. ¿Viniendo a la iglesia? Bueno, sí, comienzas a hacer vida espiritual, vida en familia de iglesia, comienzas a hacer mayordomía cristiana, pero el centro del avivamiento de un don espiritual es utilizando ese don espiritual. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, predica la palabra. El don tuyo era predicar, predica la palabra. Insta a tiempo y afuera de tiempo. Haz obra de evangelista, pero también le dice: estudia, exhorta, lee, métete en las profundidades. ¿Cómo usted aviva el fuego del don de Dios que está en usted? Dos cosas. Número uno, preparándose para el don que Dios le ha dado a usted. Si Dios te dijo a ti: he puesto un don de canto, y usted lo ve poderoso, todo el mundo la oye cantando, dice: pero un ángel lo que está cantando, mira qué lindo canto. Uno se quiere, uno se queda ahí tranquilo, hasta se duerme oyendo esa voz, porque parece un instrumento musical. Un don que Dios ha puesto en ti, ¿qué vas a hacer con ese don? Ponlo en práctica. Canta en la iglesia. Pero entonces, ¿cómo vas a cantar en la iglesia? Bueno, si quieres que ese don se avive, ven a los ensayos. Ven los sábados a las 2, ¿qué están ensayando ahora? Ven los sábados a las 2, llama a Franklin. Franklin, yo quiero que tú me enseñes a entonar. Yo quiero que tú me enseñes a poner los tonos donde va. Ah, Dios me ha dado el don de predicar la palabra. Dios te usa predicando tremendo. Pero ¿qué vas a hacer con ese don? Pule ese don. Ven a la formación de discípulos los viernes. Ven al instituto bíblico, prepárate. ¿Por qué? Porque tienes que pulir el don que Dios te está dando. Dice amén. Aunque Mr. Mena canta bien, pero Mr. Mena tiene que ensayar y afinar los acordes. Ah, mira, vamos a ponerlo así, vamos a poner esto aquí. Entonces, ah, no, Dios me dio el don de cantar ya. Ah, ¿cuándo es tal sitio? Vamos y cantamos. No, él lo prepara y él ensaya. Mira, vamos a poner esto así, vamos a poner asado. Pero también Mr. Mena, cuando hay un concierto, él va. ¿Sí o no? Y cuando hay época que no hay concierto, se mueve. No hay nada, yo voy, no se preocupen, que hay que hacer algo para Dios. Así mismo nosotros también tenemos primero que prepararnos en el don que Dios nos ha dado, pero también hacer lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Si usted es un predicador de la palabra, ¿qué usted tiene que hacer? Predique la palabra. El avivamiento viene, no solamente hay un avivamiento que es del Espíritu, cuando dice avívanos y trae el avivamiento Isaías, pero este avivamiento que está hablando Pablo es un avivamiento personal, que es usted que tiene que hacerlo. Así es. Comentaba esta mañana esto. Hay gente que somos teóricos tremendos. Y yo les hacía el comentario de cómo a mí me fue en la universidad. Excelente. Yo, la universidad, yo la pasé como un cachú. Intec, que toda gente le tiene miedo a Intec, yo me la metí en un bolsillo Intec. Tan sencillo como eso. Yo, mire, desde que yo entré hasta que salí, bueno, Michelle sabe de eso. Yo integré el temor de muchísima gente. Yo integré, fue una papita para mí. Dios me había dado una palabra: tú vas a pasar tu carrera, te vas a graduar con honor y no te vas a quemar ni una sola vez. Y se cumplió. Proféticamente. Ahora, yo tuve que trabajar esa profecía en mi vida. Coger mi examen y estudiar. Ah, Dios me dijo que yo no iba a pasar. No estudio, no. Trabajado. Amén. Me gradué con honores, pero aún sabiéndome, mire, Dios me había dado una capacidad, todavía la tengo, aún con los años, de que yo veo las páginas de los libros. Sí, a mí me dicen, mira fulano, y yo cuando no lo recuerdo, yo miro la página. Entonces, déjame ver, no, eso está ahí abajo, Yo, tú tenías ese don también, yo me acuerdo que lo hablamos una vez. Tú veías, mira, ah, no, eso está en la letrica negra de abajo. Ahí es que está, ahí debajo de la foto que está. Recuerdo una vez que yo sorprendí a un profesor porque yo le dije: eso está en la página tal de ese libro. ¿Qué? Así, era ahí en esa página que estaba, porque me acordé, vi el número de la página en mi memoria. Pero yo era un león. Pero cuando a mí me llamaron, que yo hice mi primer servicio en el Hospital Central. Los que estudian medicina aquí saben de lo que yo le estoy hablando. Que llegó ese paciente vomitando ahí. Vomitando sangre, rojito, ahí mareado. Mire, fue así que yo me puse, mire. Yo no supe qué hacer en ese momento. En el libro entero yo me lo sabía. Pero verlo en ese paciente chocado, malo, me apreté ahí mismo y no di ni para adelante ni para atrás. Tuvo que venir otra gente. No, yo me encargo y resolver. Ya usted sabía ahí la vergüenza que yo pasé. A nivel teórico, usted puede ser un león en cristianismo. Usted puede saberse la Biblia entera, hermano. Todos los salmos. Yo me sé el salmo tal. Y yo me sé los secretos de la bestia con todos los cuernos. Yo sé que eso es tal cosa. Y yo me conozco los pies, esa estatua de Daniel. Yo sé que los pies son Europa. Y yo sé que tal cosa. Yo me lo sé todo. Una cosa es que usted se sepa mucha Biblia. Y otra cosa es que usted ponga en práctica ese cristianismo que usted está viviendo. Sí. Así como el pastor dice que orando, a orar se aprende orando. A predicar la palabra se aprende predicando la palabra. A defender el evangelio se aprende defendiendo el evangelio. Usted se puede saber todos los textos ahora mismo de memoria, pero cuando le salga ese ateo o ese agnóstico tirándole teoría y diciéndole cosas de que Dios no puede ser creador porque un fósil apareció en tal sitio, usted sacar de abajo y de sacarle con el espíritu una respuesta. Pero eso no va a ser su caso. Usted tranquilo ahí. Ay, que me da miedo. Ay, que yo no sé. Ay, que el pastor que tiene que abrir esa célula porque son gente muy difícil. No, usted tiene que lanzarse. Usted tiene que ir a predicar la palabra de Dios. Y quiero que le diga, no quiero asustarlo, pero Dios a veces nos sacude. Dios a veces hace como las águilas que remuevan el nido para que usted se active. Aleluya. ¿Sabías que la parte de la persecución de la iglesia primitiva fue esa? Señores, estaban tan cómodos. Se había convertido en un grupo tan bueno. Aleluya. Todos habían vendido su propiedad y tenían una vida en comunidad. Aleluya. O sea, ya todo estaba resuelto. Fulano, mira, vende tu casa, tú vende la tuya, resolvemos, vende la carreta. Y entonces nos encerramos aquí y vivimos todo aquí entre toditos. Eso fue lo que comenzó a pasar en la iglesia primitiva. Dice que todos tenían todo en común y nada decía tener nada suyo propio, sino que todo era todo el mundo. ¿Usted se acuerda cuando usted era muchacho que había el saco era de todo el mundo? Yo tenía un grupo de amigos que era así. Mi mamá me compraba un saco y ese saco era de todo el mundo, de Jofray, de Basilio, de fulano. Y entonces yo voy a predicar, préstame el saco, y se iba con su saco por ahí. Porque era de todo el mundo. Oliver se ponía su saco también, calzábamos todo, éramos 33 de pantalón, éramos toditos, ya tú sabes. Pero llegó el momento en que Dios dijo, pero ven acá, como que está cómodo, ¿verdad? Pero ¿y la predicación dónde está? Porque entonces tuvo que venir una persecución para que ellos pudieran movilizarse a poder predicar la palabra de Dios. Fíjese que dice que en Hechos capítulo 6, que ellos saliendo, corriendo por la persecución, iban predicando la palabra de Dios a todos los lugares donde iban. Estamos cómodos en la iglesia, es bueno. Perfecto, una vida en comunidad, un coro que canta precioso, cantan bien, se oye bien. Tú vienes a la iglesia, el aire acondicionado, tranquilo, el pastor, una palabra, y entonces viene un profeta y te dice, y yo voy a hacer esto contigo, y te va para tu casa, todo bien. Pero llega el momento en que Dios dice, espérate, no, es el plan, ese no es el plan completo. Es que yo tengo un plan contigo. Es que yo tengo un propósito de que tú, con el don que yo puse en ti, tú actives el lugar donde tú estás viviendo. Y eso va a conllevar un gasto de energía. Eso va a conllevar, así como las células para poder vivir tienen que gastar ATP y gastar energía para poder subsistir, el cristiano tiene que gastar energía, tiene que dedicarle tiempo a inconversos, tiene que orar por enfermos, tiene que movilizarse, gastar gasolina, gastar goma, buscar gente, pagarle taxi, hacer un movimiento para que la gente pueda recibir la palabra de Dios que está para ellos. Entonces, no es solamente el venir, es también el asunto de venir e ir. Yo vengo y recibo, pero tengo el mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Este es el mejor momento. el pastor ha lanzado una visión, entendemos por la fe que Dios es que se la ha dado, ¿sí o no? Amén. De abrir células en diferentes sectores. Este es el momento de activar el don de Dios que está en ti. Tú que sientes en tu corazón que Dios te ha llamado, tú que sientes ese fuego que te quema cuando sientes el Espíritu Santo, eso es un don que Dios ha puesto en ti. Este es el mejor momento para activarlo. Este es el momento de decir, bueno, ahora yo me atrevo porque el Espíritu Santo está conmigo. O abro una célula con mi compañero de trabajo. O abro una célula de pareja con parejas amigas mías. O abro una célula de jóvenes. O voy a poner mi casa. Si no sé mucho, voy a abrir mi casa y que vengan. Pero tiene que haber una activación del don que Dios ha puesto en tu vida. ¿En qué Dios te usa? Muévete en eso. ¿En qué tú sientes que Dios te llamó? Pon manos a la obra y movilízate. Yo recuerdo un hermano que me dijo una vez, no, yo para predicar yo voy a esperar que Dios me hable. No, para predicar no hay que esperar que Dios le hable a uno. Ya Dios te habló y te dijo, ve por todo el mundo y predica el evangelio. Tienes que moverte ya. Eso es como, ay, yo voy a portar bien cuando Dios me hable. No, usted tiene que portarse bien todos los días. Entonces, tenemos ahora mismo la bendición de poder participar de este proyecto y así comenzar el avivamiento que está en nuestras vidas. Es más, yo le voy a lanzar esto, y yo no acostumbro a decir esto, pero aquí hay gente que tienen funciones en la iglesia que saben que Dios lo ha llamado a cosas mayores también. Y ustedes saben lo que yo le estoy diciendo. Ustedes pueden cantar, pero Dios ha puesto cosas más grandes también en ustedes. Y Dios ha puesto en ustedes dones, dones de ciencia, dones de profecía. Pueden cantar gloria a Dios, pero activen también lo otro que Dios ha puesto en ustedes. Úsenlo, ministrenlo. Háganlo con gozo, háganlo con la unción. Aleluya. El que sugiera, hágalo con gozo, pero active también la otra cosa que Dios te puede estar haciendo y llamando a hacer. En el nombre del Señor. ¿Quieres oír una palabra de Dios? Yo te la voy a dar por la Biblia. ¿Tú querías que Dios te dijera que te avivaras? La Biblia te dice esta mañana, esta tarde. Ponga su nombre ahí adelante. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Te estoy esperando. Tengo meses esperándote que inicies y arranques. Porque ya has tenido la señal, sientes el fuego en tu corazón, sientes el fervor, sientes el calor, sientes la motivación, sientes el llamado, hazlo, muévete, que no se te pasen más las semanas esperando, tienes que hacerlo ya, lo que Dios te ha llamado a hacer, hazlo en este momento, y así podrás cumplir el plan que Dios ha señalado para ti. Sabrás algo, podrás hacer lo que tú quieras y hasta que tú no alcances eso que Dios te llamó a hacer, tú no te vas a sentir nunca que has completado tu propósito en la vida. Podrás sentirte, mira, tengo mi casa, tengo mi gozo, tengo mi alegría, pero por dentro tú te sientes ese hueco, por dentro tú te sientes todavía como que me falta algo. Tú te sientes como que no he acabado. Porque es que hay un. Es como algo diseñado que Dios lo pone en ti. Tú dices, tú estás diseñado, Noelia, para esto. Y hasta que tú no alcances ese diseño que Dios puso en tu vida, va a estar eso dentro de ti quemándote. Va a estar eso dentro de ti llamándote todos los días. Tienes que alcanzarlo, tienes que hacerlo. Sí. Mira, no puede ser posible que un pastor amigo mío lo tenía todo aquí. Estoy hablando de 15 años atrás y Dios lo llamó y le dijo, vete para el sur profundo a levantarme una iglesia. Señores, y ese hombre dejó su dinero, dejó su carro, dejó su casa y se fue para el sur profundo a levantar una iglesia. Y después que yo lo vi me dijo, ya ahora es que yo me siento satisfecho y pleno porque estoy viviendo el plan que Dios tenía diseñado para mi vida. Aunque tú tengas un muñeco bonito de tu plan, pídele a Dios que te muestre cuál es el muñeco del plan que Él tiene para ti y vive por ese plan. Sueña por ese plan. Prepárate por ese plan. Llora por ese plan. Y cuando tú hayas alcanzado ese plan, estarás satisfecho. Te sentirás acabado. Y podrás decir, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Lo que está diciendo Pablo, mira, yo hice lo que Dios me mandó que yo tenía que hacer. Ya yo con eso estoy lleno. Yo no necesito más nada. Solo me resta la corona de vida que Dios me ha prometido. Dios nos ayude a que en un momento de nuestras vidas nosotros podamos decir como Pablo lo dijo. Padre Celestial, gracias a esta hora. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva. Te pido, Padre, que esta palabra ahora se mueva. Ay, gloria a Dios. Y comience a moverse entre todos esos sillones de esta iglesia hasta alcanzar corazones dispuestos, hasta alcanzar corazones abiertos, hasta alcanzar mentes dispuestas. Quita rama suita la vacanda. Yo estoy viendo corazones, ay Dios mío, que sienten que algo los está quemando por dentro a esta hora. Eso es el llamado de Dios que está en ti. Ese es el fuego de Dios que está en ti. Y eso es lo que te va a permitir a ti ser alegre y sentirte pleno en esta vida. Cuando tú alcances el llamado que Dios te ha dado y le hagas caso a esa voz que te está diciendo que haga lo que tienes que hacer por él, ahí es que tú vas a estar alegre. Ahí es que tú te vas a sentir pleno. Ahí es que te vas a sentir satisfecho. Padre, convéncenos. Convéncenos a dar ese paso, a tomar esa decisión, a tocar esa puerta, a llamar a ese amigo, a invitarlo a la iglesia, a comenzar a predicar tu palabra. Al que tenga el don de canto, Señor, háblele esa puerta para que vengan los ensayos, Señor. Al que tenga el don de la predicación, que venga, Señor, y se capacite. Al que tenga el don de trabajar con los niños, que venga y se ponga presente y trabaje con los niños en la iglesia. Si es ese llamado a abrir ese orfanato, abre ese orfanato ya. Si es ese llamado, aleluya, abrir esa obra comunitaria, hazlo ya. Porque el Señor estará contigo y te respaldará. Estarás pleno. Estarás satisfecho. Porque habrás hecho lo que Dios, no lo que la sociedad, no lo que tu papá, no lo que tu mamá dijo que tú tenías que ser, sino lo que Dios dijo que tú ibas a hacer. Y te digo algo por profecía, lo vas a lograr. Alcanzarás el plan porque lo tienes a él de tu lado. Lograrás alcanzar el éxito en ese proyecto, aleluya, y será un éxito rotundo. Muchas vidas serán ministradas, muchas vidas serán cambiadas y recibirás su respaldo. Él estará contigo, él nunca te deja. Lo que has pedido recibirás, lo que anhelas él te dará. Solo clama. Gracias por escucharnos y continúa accesando a nuestra página web www.concilioshekina.org. Dios te continúe bendiciendo.